bien, y vamos a hacer una nota con una persona que yo aprecio mucho, que bueno, no, nos vemos muy de vez en cuando en algún acto de repente, pero con quien yo tuve una experiencia de trabajar en un programa de radio durante un periodo cortito, pero que me mostró que es una gran persona, un tipo sencillo, un tipo profundo. Bueno, hoy tiene un cargo importantísimo, en ese momento también, siempre fue un periodista destacado, pero hoy es subsecretario general de la Presidencia y además, y ojalá, seguramente puede llegar a ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es así, doctor Gustavo López? ¿Cómo te va? Julia Boulan te saluda. ¿Qué tal, Julia? Bueno, gracias por el recibimiento que me das y las cosas que decís. Yo también tengo un gratísimo recuerdo tuyo de haber trabajado juntos y también ganas de pelear los destinos de esta ciudad, porque me parece que los que vivimos acá merecemos vivir mejor, tenemos con qué y podemos hacer algo más justo, más inclusivo, más igualitario para todos. Vivas donde vivas, hayas nacido donde hayas nacido, tengas la condición social que tengas. Me parece que eso es lo que hay que procurar mejorar. Gustavo Lema te saluda. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, quería hablar en relación al libro que vas a presentar en el día de mañana, Apuntes de una gestión cultural, de Editorial Prometeo. Esto va a ser en la Feria del Libro. Digo, tiene que ver con la gestión en el gobierno de la ciudad, de cultura de la ciudad. Digo, ¿cómo fue ese periodo y qué es lo que refleja un poco, qué intentás reflejar con este libro? Mira, el libro, efectivamente, Apuntes en la gestión cultural, que mañana 4:30 lo presentamos en la sala Roberto Art, cuenta la gestión, pero cuenta la gestión desde varios puntos de vista. Primero, hablo de políticas públicas y de políticas culturales. Esto es, hay definiciones de políticas culturales y hay definiciones de política en general, porque es un periodo que arranca en el 2003, cuando todavía el país estaba muy mal. Entonces hablamos de la ética política, del Estado, de la política al servicio de la democracia, de la función al servicio de la democracia, porque era un momento del país donde todavía las secuencias del neoliberalismo eran grandes. Uh-huh. Después, la otra mirada que tiene es, bueno, qué lugar ocupó la cultura durante el neoliberalismo como lugar de resistencia, y que después va a preanunciar lo que hoy se llama, y está más claro, que es la batalla cultural. Después, tercero, bueno, cuento cuál fue el plan de gobierno y anécdotas de gestión. Eso, como por ejemplo, bueno, todo lo que sucedió alrededor de la muestra de León Ferrari, o cosas puntuales que han ocurrido. Entonces, digamos, lo que intentamos es dejar testimonio de lo que fue, de lo que pasó, por qué se hizo, y me parece que es útil para discutir políticas públicas, el sentido de lo público y el sentido de la política. Es un libro que abre facetas para discutir futuros. Gustavo, yo pensaba en relación a esto de León Ferrari, qué lejos que quedó, ¿no? Digo, y cómo cambiaron las cosas de ese momento a esta parte, ¿no? En ese momento daba la sensación que era un debate para hacerse y por suerte las cosas fueron cambiando, ¿no? Sí, y me parece que la exposición influyó positivamente en el debate que después tuvo la Argentina. Me parece que fue un punto de inflexión. Digo, no sé qué hubiera pasado si se hubiera perdido eso, si se hubiera enfrascado todo en un debate con la Iglesia, que no lo era, en realidad era un debate sobre la libertad de expresión. Y me parece que, si bien los tiempos cambian, digamos, un solo caso no va a cambiar la historia, obviamente. Digo, la historia cambia porque hay un proceso social. Si uno analiza el año 87, el gobierno de Alfonsín con la ley de divorcio, era un escándalo, y 20 años después se aprobó el matrimonio igualitario y pasó como por un tubo. Entonces nos dice, bueno, algo cambió en la Argentina, pero me parece que en ese momento, en donde lo que estaba en debate era el tema de la libertad de expresión, creo que le sirve a todos, le sirvió al artista, le sirvió a la sociedad por ese gran debate que se dio, le sirvió al Estado de la ciudad, es decir, qué lugar tiene que ocupar un Estado en defensa de la garantía de la libertad de expresión, y me parece que ayudó por lo menos a que no hubiera un retroceso. Y me parece que a partir de allí las cosas en la Argentina se van sucediendo de manera distinta, y uno sabe en estos últimos años cómo se han ampliado los derechos de la sociedad civil. Me parece que este es un capítulo muy interesante que ahí está bien reflejado. Estamos conversando con el doctor Gustavo López, que es subsecretario general de la Presidencia, pero me parece que tenemos un llamado que nos gustaría compartir con vos, Gustavo. ¿Cómo no? Gracias, Gustavo López, por su gestión. Soy una ex trabajadora de los centros culturales de la ciudad y agradezco realmente todo lo que usted hizo por su, en su gestión por nuestra cultura. Realmente nada que ver con lo que vino desgraciadamente después, en el 2008, pero valoramos mucho todo el apoyo que nos dio y todas las expresiones, como apoyó las expresiones de los centros culturales. Bueno, un hermosísimo recuerdo y un reconocimiento, Gustavo. Y a propósito de este reconocimiento, a mí me gustaría que empezáramos a hablar en términos de futuro, de propuestas, de cosas que vos sentís que se pueden hacer y que se deben hacer en la ciudad de Buenos Aires. Mira, Julia, esta ciudad es una ciudad rica en términos de Producto Bruto Interno, es decir, en términos de lo que produce. Es un estado autónomo que tiene el presupuesto más alto dividido por la cantidad de habitantes. Entonces, no se concibe que haya la falta de viviendas que hay, que haya el problema de infraestructura, que haya problemas de transporte, que haya problemas para conseguir vacantes en las escuelas o que tengas que esperar un año para poder operarte en un hospital público si no tenés obra social o si no tenés prepaga. Nosotros nos imaginamos una ciudad integrada, inclusiva, una ciudad más justa. Y el peligro de las políticas actuales es constitución de guetos, es la constitución de zonas pobres para los pobres, zonas medias para la clase media, y no hay política pública, es decir, no hay intervención del Estado para cambiar lo que puede ser una cuestión de mercado. Entonces, nosotros decimos, a ver, se necesitan viviendas en la ciudad de Buenos Aires, se necesita urbanizar las villas, está reclamando la intervilla, la urbanización de villas. Nosotros el 27 de marzo, cuando lanzamos mi precandidatura, lo que dijimos es, para las villas, urbanización. Esto es calles, luz, agua, cloacas, infraestructura, escuelas, teatro, cine, para los barrios más humildes, acceso a la vivienda. Pero para la clase media, también acceso a la vivienda con créditos blandos. ¿Dónde? En las zonas de la ciudad donde el Estado tiene tierras, que es en el sur de la ciudad. Y para eso, digo, para que no sean barrios solamente de sectores bajos, sino que para que haya movilidad social y se puedan convivir todos los sectores, vos tenés que crear la infraestructura adecuada. Es decir, vivas donde vivas, de nuestro punto de vista, tiene que haber el mismo nivel educativo, el mismo confort en las escuelas, los mismos centros comerciales, la posibilidad de transporte, de plazas con juegos, de iluminación. Porque, digamos, y tenemos con qué hacerlo, porque no es que se está viviendo en una crisis terminal de la Argentina como ocurría en el 2001. Entonces, yo comparo las cosas que a mí me tocaron en un momento todavía de crisis, y sin embargo hicimos obras pensando para adelante, desde la renovación y puesta en valor del Teatro Colón o del Centro Cultural San Martín, hasta hacer el Cine Teatro 25 de Mayo, el Cine del Plata, la Usina del Arte, que tanto se usa, que nosotros la habíamos llamado la Usina de la Música. Uh-huh. Es decir, pensamos una gestión a 10, 15 años vista. Lo que ha hecho este gobierno es terminar lo que está en marcha, que después fue cosmética, es decir, no hay nada pensado para los próximos 15 años, y me parece que nosotros tenemos con qué solucionar en profundidad los problemas del tránsito, en profundidad los problemas de vivienda, infraestructura escolar. Un gobierno nacional que construyó 1.700 escuelas, prácticamente, en la ciudad de Buenos Aires, Macri terminó poniendo escuelas container. Entonces, lo que queda es esa visión de ciudad, primero, una ciudad justa e integrada, y por otro lado, es abordar barrio por barrio. Esto es, en Caballito no puede haber más edificios, en la zona sur hay lugar y se necesitan casas y se necesitan edificios, que Cabildo y Blanco Encalada no se sigue inundando. La semana pasada estuve con los inundados de la inundación del año pasado. Y después de 8 muertos en la ciudad de Buenos Aires y una inundación catastrófica, el gobierno de la ciudad no los atiende. Entonces, nosotros los recibimos, empezamos a discutir planes a futuro, y lo que nosotros queremos hacer es construir una agenda con los vecinos, con las asociaciones intermedias. Digo, ya me reuní con cooperativistas, el jueves voy a navegar el Riachuelo con el decano de la Facultad de Arquitectura y el presidente de la Sociedad Central de Arquitectos. La idea es discutir una propuesta de ciudad para que tengamos una ciudad mejor para todos, y me parece que esa es la clave, trabajar mucho este año, ganar visibilidad, porque las elecciones se ganan donde la gente te tiene que conocer y tiene que conocer tus propuestas. Así que estamos trabajando a brazo partido para llegar a esa visibilidad y después a las propuestas. Gustavo, fue una semana importante relacionada con la cultura y lo que sucedió con las decisiones dentro del gobierno nacional y la llegada de Teresa Parodi, pero también esta idea y puesta en marcha de llevar la Secretaría de Cultura a Ministerio de Cultura. ¿Cuál es tu análisis de esta situación y de la importancia que tiene esta medida? La importancia es simbólica, porque digamos las instituciones son muy importantes y lo que representan las instituciones son muy importantes. Me acuerdo Lelutier en la década del 70 tenía un noticiero donde hablaba el general tanto, el almirante tanto, todos tenían ministerios y después venía el cabo García que se dedicaba a educación y cultura. Digo, porque ese era el lugar que los sectores conservadores y los militares le daban en la Argentina. Cuando vos tenés una actividad enorme desde el punto de vista cultural, con una obra de infraestructura, a lo mejor nunca en los últimos 100 años, invertida para que haya producción y circulación, si además lo terminás jerarquizando, dándole el rango ministerial, como se hizo con ciencia y tecnología, lo que estás dando es una señal hacia afuera. Entonces, a mí me parece que es algo así como la culminación de un proceso que lleva 10 años, a donde a la cultura, y vuelvo a repetir, a la producción y a la circulación, se le puso mucho énfasis y ahora se le dice a la sociedad, bueno, esto tiene el lugar institucional que tiene que tener. Así que a mí me parece que fue una semana muy importante y que termina siendo un círculo virtuoso que se inició en un momento muy difícil en Argentina, pero yo en el libro lo destaco, la cultura fue un lugar de resistencia al neoliberalismo. Cada vez que se recuperaba una fábrica en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que a mí me tocó gobernar, se ponía un centro cultural, porque se necesitaba buscar alguna identidad. Me parece que la identidad la tenemos fortalecida y ahora institucionalmente cultura es un ministerio. Muy bien, muchísimas gracias Gustavo López, como subsecretario general de la Presidencia de la Nación, y recordamos que mañana, lunes 12 a las 4:30 de la tarde, en la Feria del Libro, en la Sala Roberto Alt, se presenta este libro, Apuntes de una Gestión Cultural, de Editorial Prometeo. Te mandamos un abrazo enorme y a tus órdenes, Gustavo, para lo que necesites. Gracias, gracias a los... Sí, un gran recuerdo, Julia. Un abrazo.